comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase moto, solo mis abuelos. Y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de la Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados, a tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niños y adultas afinamos nuestra oreja verde. La calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín, solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo. Está en el 101.8 de FM. Estamos aquí. Que no se diga. Que no se nos diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bueno, hoy el programa de... Hola. A tapar la calle, lo vamos a llevar las chicas de Cuidados y Conciliación de Gusantina. Y yo me llamo Isabel, Marta está al otro lado del cristal, junto con María, la técnico de sonido. Hola, esperamos hacerlo muy bien las dos juntas. Gracias. Y aquí a mi lado están dos estupendas chicas que nos acompañan esta tarde. Y les voy a dar paso a ellas para que se presenten. Me llamo Sarai, tengo 16 años, 17, perdón, me quito uno. Ya se quita edad. Y soy de aquí, de la Magdalena. Hola, soy Fatna, 21 años. Yo antes vivía aquí en la Magdalena, pero ahora soy de San José. Pero aún sigo viniendo a la Magdalena, porque es mi barrio desde que llegué aquí a España. Bueno, vamos a continuar porque parece ser que no encontramos una musiquita que queríamos poneros. En Gusantina tenemos un proyecto maravilloso que se llama Mimbres. Es un proyecto de conciliación. ¿En qué consiste este proyecto? Pues ponemos en contacto familias que necesitan de cuidados, de que les lleven a los niños al cole o que se queden con los peques en casa mientras las mamás tienen que salir a trabajar, o a estudiar, o a buscar empleo. Y a estas familias las ponemos en contacto con chicas jóvenes del barrio que quieren ingresar en el mundo laboral. Y para eso nos están acompañando hoy Sarai y Fatna, porque son dos de nuestras cuidadoras, o mimbreras, que las llamamos también así, de este proyecto. Y hoy hemos traído a Sarai y a Fatna para que nos cuenten un poco su andadura por el barrio. Las dos son niñas de Gusantina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo largo de su, bueno, corta vida, porque son muy jóvenes las dos, han estado en contacto con Gusantina. No sé quién quiere empezar a hablar. Sarai, que es más, aunque es más joven, yo creo que lleva más tiempo como, bueno, conociendo a Gusantina. Cuéntanos, Sarai. Pues yo mi infancia la recuerdo en Gusantina, porque lloraba por venir a Gusantina, me acuerdo. Y la recuerdo muy bonita, feliz, porque era un lugar donde lo pasaba muy bien con mis amigas. Y eso, me acuerdo de del Divergús, de las colonias también, que fui un año. Me acuerdo eso que os he contado antes de las clases de baile. Cuéntalo, cuéntalo, sí. Que nuestra audiencia lo querrá saber. Pues íbamos a un local donde me acuerdo que venía una chica gitana. Que es donde estamos ahora. Sí, ¿no? Donde estamos ahora. De camino a la radio, sí. Es cuando nos lo ha contado. Que nos daba clases de hip hop. Qué guay. Y también de Bollywood, otras chicas, y lo pasábamos muy bien. ¿Y cuántos años tenías? Bueno, pues ahí me acuerdo que tenía 9 o 10 años con las clases estas, pero llevo desde pequeñísima viniendo aquí a Usantina. ¿Y tú, Fatna, cuéntanos? Yo conocí a Usantina, pues me lo presentó Jaula, que y además, como estudiaba en Pedro de Luna, pues necesitaba refuerzo. Y entonces me dijo que en Usantina imparten clases y así. Y además, yo iba con Isabel. Yo hacía el refuerzo con Isabel. Y después, aún así, yo no venía al local de Usantina, aunque era pequeña, pero, por ejemplo, en agosto, así, en julio, pues hacían el Divergús en el Parque Berwil. Y yo, pues, iba, aunque no estaba apuntada en el local, pues yo iba y cogía los juegos y jugaba. Y bueno, ya está hoy, y de repente os habéis reencontrado, aunque no os conocíais, como niñas de Usantina, en otro proyecto. Contarnos, a ver. Pues nos hemos encontrado yo y Sara en el proyecto de Mimbres, que es cuidado hacia los niños, y entonces yo no he trabajado como cuidadora, pero vengo a las formaciones que nos imparten. Y la verdad estoy a gusto, pero porque yo me he reunido al proyecto porque en cierto caso a mí me gustan los niños y quiero de aquí a un futuro en plan trabajar con los niños como monitora de tiempo libre o profesora de infantil. Y eso, nada más. ¿Y tú, Sarai? Pues yo me dio por esto porque soy de aquí de siempre y me encantan los niños y me parece un grupo precioso este de Mimbres, porque creo que ayudan, que son mucho de ayuda y me encantaría, aunque me acabo de unir, espero que con el tiempo pues que sea de ayuda yo también. Ya lo creo. Os tengo que decir que Sarai solamente lleva un par de semanas, sí, con nosotras. El primer día que vino ya la pusimos a trabajar porque hicimos un cambio en una de las salas de Usantina, ordenando todo el material de cuidados, los juguetes y bueno, trabajando como la primera, una pasada. Y esto de las formaciones, a lo mejor se preguntan, porque has dicho, yo no he cuidado todavía, ha dicho Fatna, pero sí que espero cuidar, ahora estoy yendo a las formaciones. Cuéntanos. ¿En qué consiste el que las formaciones? Sí, por ejemplo. Pues, por ejemplo, las formaciones, pues venimos todos los miércoles a las 3 hasta las 4 o 4 y media, depende. Hay gente que se tiene que ir porque va a traer los niños del cole, los que cuidan. Y entonces, pues nos reunimos en el local de Usantina y tenemos un espacio pues para nosotras. Y allí pues Isabel y Marta, que Marta hace cuidados mestizos, pues hablamos sobre cómo nos preguntan de cómo nos ha ido la semana, en plan, la verdad es como un espacio de confianza. Allí cuando venimos como que dejamos todo lo nuestro, ¿sabes? En plan, no sé cómo explicarlo para que me entiendan la audiencia. Lo estás explicando fantásticamente bien, Fatna. Y es como una familia, porque ahí en ese grupo ya llevamos años y cada vez pues vienen chicas nuevas y nos conocemos más y como que nos ganamos la confianza una de la otra. Y ya no sé qué añadir, y la verdad estoy a gusto, nos tratan bien, eso sí, que lo tengo que decir. Y dejo la palabra a Sara, que nos cuenten, aunque ha llegado nueva, pero ¿cómo se siente ahora con nosotras? Bueno, está llevando el programa, Fatna, me encanta, sí, Saray. Venga, cuéntanos, ¿qué es lo que sientes y qué esperas? Pues la verdad que me siento muy cómoda los dos días que he venido, porque veo que sois pues unas chicas, ¿no?, que transmitís confianza y lo paso bien. Y espero eso, pues avanzar y unirme a vosotras y pues eso, estar con vosotras y eso bien. A mí ahora me gustaría que Marta cogiera el micrófono, que está ahí al otro lado del cristal, porque Marta, bueno, es la responsable de un proyecto que es Hijico Pequeño de Mimbres, que se llama Cuidados Mestizos, y que nos cuentes un poquito de qué va, aunque ya un programa anterior, yo creo que ya... Sí, pero bueno, refrescanos un poco la memoria. Pues Cuidados Mestizos es un proyecto que ha empezado hace muy poquito, llevamos un año, pero está pues creciendo con mucha fuerza y lo que hacemos es llevar un espacio de conciliación pues a cualquier parte de la ciudad donde nos solicitan, pues llevamos un espacio de conciliación. Entonces las entidades que tienen cualquier actividad solicitan este espacio y nuestras cuidadoras cogen material de Gusantina y van a donde sea y están con los niños y con las niñas. Es otro espacio de cuidados. Eso es. Uh-huh. En Gusantina nos cuidamos y cuidamos. Y os dejamos con esa canción para cuidaros. Duelen más los sueños que se rompen al despertar. Y me senté al borde de mi cama para ver que sigue allí el cielo que deshizo mi sol. Aquella vez me recorrió la espalda su sinceridad. Me recorrió la espalda su sinceridad. Recorrió la espalda. Dentro de mí batallan sin descanso para ver quién quitará el polvo de este viejo, viejo, viejo trono. El polvo de este viejo, viejo, viejo trono. Y en los pasillos se encierran en silencio su respiración que me congela y me lanza bajo la lluvia como espectador. Bueno, ahora nuestras chicas, Saray y Fatna, han elegido una canción cada una que les gusta, por lo que sea, ya nos lo explicarán. Y María las ha buscado, nos las van a poner y presentar. Y así daremos pie a la segunda parte de nuestro programa y recordar que estamos en Radio Topo, en el 101.8 de FM. ¿Cómo se llama la música de siempre? Que sin noche ninguna vive en las estrellas. Si dentro de mí ya falta silencio. Sin vela ni viento por el mar navego. No hay cura para esto, canto lo que quiero. Sin tiempo ninguno llego al universo. Y tengo valor porque te tengo cerca. No te perderé porque pasión te tengo. Recordaremos la razón que juntito los dos llenamos de pasión con nuestro corazón. Con la música de siempre. Recordaremos la razón que juntito los dos llenamos de pasión con nuestro corazón, con la música de siempre, la música se siente. ¿Cómo se llama la música que tiembla? Te lleva de regreso a tu lugar de siempre. Resulta más barato falsificarse. Pero ¿cuánto vale cantar diferente? Con tu primera nota siento escalofrío. Esto es lo que quiero yo sentir contigo. Quiero ser verdad, cueste lo que cueste. Y quiero con mi voz recordarte siempre. Recordaremos la razón que juntito la voz llenamos de pasión con nuestro corazón, con la música de siempre. Recordaremos la razón que juntito la voz llenamos de pasión con nuestro corazón, con la música de siempre. Bajo tu luz quiero brillar. La oscuridad no me da miedo, pero asusta. Bajo tu sala quiero escapar, quiero hacer música. Recordaremos la razón que juntito la voz llenamos de pasión. Bueno, pues he elegido esta canción de Niña Pastori, que es mi cantante preferida, porque me encanta, me transmite mucha paz. Y es una canción que creo que le ha puesto mucho sentimiento, como en todas, pero esta canción me encanta, la de Bajo tus alas. Y eso, la he elegido por eso, porque me transmite paz y cada vez que la escucho como que me relajo y me transporto a otro mundo, me encanta. Es muy bonita. Y no vamos a escuchar todavía la canción de Fatna, porque nos apetece hablar más. Y es que yo no sé si os habréis dado cuenta, porque claro, en la radio no nos veis, pero por los nombres, Sarai y Fatna no pertenecen a la misma cultura, no tienen el mismo origen, aunque todas vivamos en el mismo barrio, que es un barrio que es un crisol de culturas y todo el mundo intentamos que haya, pues eso, una convivencia pacífica y tranquila. Pero sí que es verdad que hay muchas. Entonces, Sarai, ya os habréis dado cuenta de que es una chica gitana del barrio de toda la vida, y que Fatna es una chica árabe. Tu origen es marroquí. Y cuando las hemos pillado antes charrando, estaban hablando de estas diferencias que nos unen, que a todas nos preocupan, y era el tema de las bodas, ¿no? Estabais hablando. Sí. ¿Queréis comentar alguna cosa? Porque las dos son muy curiosas y se preguntaban la una a la otra cómo era el rollo este de comprometerse, de casarse, que si una más joven, otra... A ver, ¿cómo es sí, esto? Sí, porque yo tenía la duda de que si los gitanos, las niñas suelen casarse jóvenes. Y le he preguntado a Sarai de que si eso era verdad. Y ahora espero que me conteste y que me explique cómo va. Pues yo te digo, Fatma, que los gitanos, es verdad que se suelen casar jóvenes, las chicas, pero no hay que generalizar, sino porque yo, por ejemplo, tengo mucha familia, muchas primas que no están casadas, jóvenes, y pues como en todos lados hay payas que se casarán muy jóvenes, sí. Árabes también, y es eso, que no es una obligación, no te cases a los 13 o 14 años o no eres gitana, no, que es una cosa. ¿Y en vuestro caso, Fatna? Nosotras, a ver, es un poco complicado, como ha dicho ella, porque, por ejemplo, nosotras depende. Hay familias que es como el matrimonio concertado, que tú no conoces al chaval, pues te viene a pedir la mano, pues tus padres te dicen, ¿te casas? Hay, en cierto modo, depende, pues puede que la chica diga que no me quiera casar, pues el padre como que le obliga. Ahora ya no lo vemos tanto, por ejemplo, en ciudades tan grandes y esas cosas, como que ya nos hemos ido modernizando, para decirlo así. Y entonces, ahora no nos casamos, en plan, ni jóvenes, y tampoco nos tienen que obligar. Y la gente pues se mezcla como que religión y costumbres y culturas. Sí. Porque, por ejemplo, yo en mi religión no está puesto en ninguna parte que las niñas nos tenemos que casarnos en plan a los 13 años o 14, no. Eso, si tú te ves que puedes, por ejemplo, si tienes 16 años y conoces a alguien y quiere venir a pedirte la mano delante de tus padres y todo, pues ya está. Si tú quieres a ese chaval, pues lo aceptas. Pero si tú ves que puedes con esa responsabilidad de estar casada, no solo la responsabilidad de mantener unos hijos y estarte en casa, no, porque el matrimonio son más cosas. Entonces, por eso... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo también tuve una experiencia de que me iba a casar y eso, pero al final no me casé. ¿Pero sí que te pidieron la mano? Sí, pero yo al chico le conocía. Entonces, ajá, claro, me pidió la mano, mi padre me dijo si yo quería o no, yo dije que sí porque como le conocía y todo. Y entonces... Allí en el momento de que cuando ya hemos llegado al, ¿cómo se dice? Como que al tiempo de todo se tiene que quedar tan claro, pues como que el chaval se echó para atrás. Porque me decía cosas que yo no las podía aceptar. Como dejar de estar aquí y volver para allá, para Marruecos. Y es como dejar toda mi vida y irme con él. Y es como, no. Porque tenéis que saber que Fatna está estudiando. Está estudiando segundo de bachillerato en el Instituto Pedro de Luna. Tiene muy claro que va a seguir estudiando. Y claro, el regresar, yo me imagino, a Marruecos, a una vida de casada. Claro, es como de estar ahí... No, la verdad. Y claro, mi padre me dijo, tú sabrás. Tú, es tu futuro, es tu vida. Yo, pero si quieres mi consejo, yo te digo que no lo aceptes. Pero claro, luego fue mi decisión y yo dije que no. Claro, como dicen en mi país, si va uno, pues ya viene otro. Ya está. Así va la vida. No, en plan, la vida no se tiene que parar por una persona. No. Ya está. Yo, es que con ese chico, pues como que me dio más fuerzas. Y es como, yo con ese punto ya como que he dado un giro a mi vida. Claro, ahora mi vida no tiene que depender de nadie, depende de mí. Si yo quiero dejar de hacer algo, lo tengo que dejar por mí. Wow. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Una decisión que tomaste ha cambiado tu vida. Sí. Que no cambias, que no tu vida te empuja a tomar una decisión. Claro, como hemos dicho en la fiesta que hemos hecho en Gusantina, en diciembre, pues hay como somos unos gusanos y nos arrastramos, pues sí. El 2018 para mí ha sido como una lleno de sorpresas, porque no te esperas cosas de una persona y luego ya pues como que te abre y hace pues todo ahí como se te explota y ahí ya tú tienes que tomar tu decisión y no quedarte en el mismo agujero, para decirlo así, de una manera. Wow. ¿Y tú, Sarai, has tenido alguna experiencia de pedimiento o alguna? Cuéntanoslo. Fatna nos ha contado aquí, nos ha abierto su corazón, si quieres. Pues sí, yo estuve pedida, y también yo fue porque yo quise. ¿Y cuántos años tenías? 16. Bueno, hace poquito. Hace poquito. Y estuve un año y pues claro, pues pasan las cosas porque cuando eres pequeña, porque eres pequeña, pues no veías las cosas y no funcionaban bien. Y pues lo dejemos y esto. ¿Y fue una decisión de los dos, tanto tuya como de tu pareja? Sí, sí. ¿Lo decidisteis? Sí, lo decidimos los dos porque no funcionaba. Y la verdad que también lo que más ha estado hablando Fatma, Yo este año también he descubierto muchas cosas, me han pasado muchas cosas y me he dado cuenta de muchas cosas también que no me corre prisa nada y... Y que quizá te hubieras perdido muchas cosas. Muchas cosas me hubiera perdido seguro y que ya tendré tiempo y de conocer a la persona adecuada. Pues aplaudimos vuestras decisiones, sin duda. Y ahora no sé si estará preparada la canción de Fatla. ¿Nos la quieres presentar ya y la escuchamos? Sí, antes de escucharla, yo la represento porque... A ver, la canción me gusta, habla de amor también, pero no es, esta canción me la dedica una persona y entonces yo cuando escucho esta canción pues la recuerdo. Y ya, no sé qué decir más y espero que os guste, aunque es en árabe, pero tiene ritmo. خليني غير نشوفك ترتاح لي عيوني تحكي لي على ظروفك نشكي لك همومي Yo personalmente lo he disfrutado muchísimo, es mi primer programa de este curso y en tan buena compañía y en un ambiente de tanta confianza, jo, da gusto hacer las cosas. Me gustaría que os despidierais también, chicas, habrá más oportunidades, Pues esta es la primera vez que vengo. Es verdad, es su primera vez de radio. Es mi primera vez aquí en la radio y creía que me iba a dar ahí corte, pero parece que no. Que... Y entonces, la verdad, agradezco a Isabel que me haya invitado, porque se suponía que no iba a venir, pero al final vine. Y entonces yo súper encantada y gracias a la gente que nos ha escuchado y espero que les hayamos gustado. Como hemos hablado y como nos hemos explicado también. Bueno, pues yo es la segunda o tercera vez que vengo, pero cuando era más chiquitica y entonces me ha traído muchos recuerdos, lo he pasado súper bien y espero que la gente que nos haya escuchado, pues que les hayamos gustado y que hayan aprendido algo nuevo, que dicen que nadie se va a la cama a dormir sin saber algo. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, hemos disfrutado mucho. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, María, y nos despedimos la gente de A Tapar la Calle. Hasta la próxima semana. Adiós, gracias. Adiós. ¿Nosotras también? Sí, chicas, vamos juntas. Nosotros también vamos. Sí, vamos todos juntos. ¿Por qué juntos? Si también vamos nosotras. Y porque juntos se usa para chicos y chicas. ¿Y por qué juntas se usa solo para chicas? Ya sé. ¿Y si buscamos una palabra que nos junte? ¡Juntes! ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar.